mi fuerza en la luz, sino en el momento en que Dios me llamó. A oscuridad, el que enfrenta su silencio siempre vuelve a respirar. Pregunté por mis heridas, por mi miedo a comenzar, pero el cielo abrió un destello. No naciste para parar. Cuando el polvo te levante, yo te haré continuar. Y cuando el miedo grite que no debo avanzar, siento un canto antiguo que me empieza a levantar. Porque Dios levanta al hombre que decide renacer y caer mis viejos sueños por temer a tropezar. Pero el sol sobre la arena me volvió a iluminar. No hay futuro para el alma que no quiere caminar. Él levanta al que se pierde, Él sostiene al que cayó. Si la noche te abandona, su luz nunca se apagó. Cuando la voz del cielo gritó dentro de mi fe, entendí que en su mirada yo nací para crecer. Si tropiezo en la montaña, sé que Él viene otra vez, porque quien confía en Él siempre aprende a renacer. El camino me enseñó siempre estuvo aquí.